Vamos a continuar con el tema que inició la hermana Marla la quincena anterior. Vamos a ver, a continuar viendo lo que es el matrimonio, para qué fue instituido, para qué fue creado. Y en la segunda parte vamos a ver un poco también del ejemplo paterno. El varón exclusivamente nos vamos a centrar el día de hoy. Ya lo que es el asunto de la mujer, ya se lo vamos a dejar al hermano Omar, él va a tratar ese tema. Y el hermano está en Nicaragua. Sigamos orando siempre por la obra que Dios hace. No es de hombre, sabemos, sino es la de nuestro Señor. Vamos a dirigirnos en una oración, hermanos, y iniciamos. Señor Todopoderoso, damos gracias, Padre, porque has permitido que nos reunamos en nombre de Cristo, suplicándole, Señor, que su Espíritu esté en medio nuestro, que se hable a través de su palabra como verdad, que caiga al hombre, Señor, que no sean opiniones personales, sino que sea su mensaje. Oramos y rogamos por todo lugar donde sea predicado, Señor, que en este púlpito no falte su verdad. Y que también, Señor, no permita usted que se prediquen mentiras. En Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, un padre de familia estaba en casa y llega la hija a interrumpirle en sus actividades, como luego a veces llegan nuestros hijos, para que les atendamos y nosotros tal vez estemos en alguna otra ocupación que no es legítima. Llega esta niña y le dice: papá, ayúdame, estoy coloreando, estoy haciendo un... ayúdame a hacer esta tarea que me dejaron. Le contesta el padre, dice: no, mira, ponte a colorear, ten una hoja, ponte a rayar ahí y cuando termines vienes. A los 15 minutos ya estaba la hija otra vez: papá, necesito hablar contigo, que me ayudes. Y a la tercera ocasión, ya el papá, un poco molesto, le dice a la niña: ve ahí en periódico la figura del mundo, lo corta, lo hace como rompecabezas y se lo entrega a la niña. Dice: ten, cuando termines, vienes conmigo, pensando que pues se iba a tardar un buen rato para que lo dejara tranquilo al papá. A los 15 minutos ya estaba ahí la niña con el papá. Dice: papá, aquí está el rompecabezas del mundo. Dice: pero ¿cómo en 15 minutos lo hiciste? Dice: sí, es que al reverso venía el hombre. Y a través de formar al hombre, su cara, pude formar el mundo. Hermanos, nosotros exactamente actuamos al revés, siempre en nuestras vidas, siempre. Queremos arreglar el mundo, pero no nos preocupamos por arreglarnos a nosotros mismos. Son grandes enseñanzas lo que nos dan a veces estas ilustraciones. Y en ese sentido, hermanos, vamos a continuar con lo que inició el hermano de la responsabilidad primeramente del matrimonio, centrado en el varón, al igual luego el ejemplo del varón. Es muy importante, hermanos, debemos de tener una disposición enseñable, un espíritu enseñable, y que lo que escuchemos el día de hoy, pasado, mañana y hasta que usted muera, si Dios le permite continuar, y que así es nuestro deseo, que cada predicación y cada palabra que usted escuche de Dios no la empujemos hacia el cónyuge o hacia otra persona, porque si nosotros actuamos de esa forma, créanlo, de acuerdo a la palabra de Dios, nunca, nunca vamos a aprender, porque todo lo decimos es que es para esto. Aunque hoy la exposición de la palabra nos concierne directamente a nosotros como varones, pero también es para ustedes, mujeres, también. En La pregunta con la que iniciaríamos, casados, ¿por qué se casó usted? No la van a contestar, obviamente. ¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a contraer matrimonio? Y si ustedes en su tiempo que tomen, meditan y analizan, se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que ninguno de los motivos de los cuales estaba en su mente y decidió casarse era conforme a la Biblia. Y muchas veces aún dentro del mundo evangélico, porque no teníamos el conocimiento correcto de lo que es un matrimonio bíblico. En nuestro andar, aun cuando somos alcanzados, hermanos, vamos a seguir, es la unión de dos pecadores, si ambos son convertidos, pero son las formas totalmente diferentes del trato de un matrimonio temeroso de Dios a un matrimonio que no lo es. Cuando usted se casó, posiblemente sus motivos fueron egoístas, de acuerdo a la Biblia, y es muy fácil de poner. Todos los motivos por los cuales usted decidió casarse con su cónyuge fueron motivos egoístas. ¿Por qué? Porque todo pensé en que me dieran. Para mí, para mí, para mí, para mí. Y cuando sucede que, ¿por qué te casaste? Bueno, porque me trata bien ahorita, porque tiene una sonrisa muy bonita, porque físicamente es bonita o atractivo. Y así nos podemos ir con diferentes motivos. Y la pregunta es, ¿y cuando ese cuerpo ya esté desgastado por la edad? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuando su cónyuge ya no le sonría? ¿Qué va a pasar? Hoy en la actualidad he escuchado a los jóvenes, dicen, bueno, su parte de su lenguaje es decir, que sea divertido. Bueno, si quieres una persona divertida, ve al circo o búscate un payaso para que te cases con él, para que te divierta. No, hermanos, la palabra bíblica, el matrimonio bíblico es, saca de nuestra mente toda la basura que teníamos en nuestra mente. Empieza esa palabra que es verdad, esa agua, a entrar a nuestra mente y sacar todo aquello que es mentira y quedarse la verdad de Dios. Expresiones como, lo eres todo para mí, no puedo vivir sin ti, son expresiones románticas y que a la mujer o al hombre nos hace sentir únicos y soñados, voy a usar esa palabra. Pero ¿saben qué hay atrás de esas expresiones? Egoísmo. Porque no me importa tú, me importo yo. Que tú llenes lo que yo quiero que llenes, que tú me des lo que yo quiero que tú me des. Porque todas esas palabras románticas, antibíblicas, están dirigidas a un egoísmo egocéntrico terrible. Gracias a Dios que llega la palabra a nuestras vidas y va transformando todo aquello. En el Imperio Romano, la mujer, la esposa de los romanos era usada, exactamente, era usada únicamente para procrear. Y tenían otras concubinas, muchísimas. Lejos, hermanas, lejos, porque a veces en la Biblia o a nosotros como varones, cuando empezamos a ser instruidos en el matrimonio, nos choca, chocamos, nos molesta, nos cuarta nuestra libertad como esposo, nos dicen que somos unos irresponsables, nos dice Dios que nosotros somos los responsables de no una persona. Jóvenes solteros, escuchen esto. Ustedes se deben de preparar primeramente en lo que es lo espiritual, y por consecuencia les va a llevar a prepararse en lo que es lo que sigue. Una profesión, un medio, pero lo principal es Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser, somos responsables, querramos o no, lo creamos o no. Parte de los fracasos que pasan en el matrimonio es por culpa nuestra como esposos. No todo es, se aclara, la mujer tiene sus responsabilidades, pero es como cuando usted entra a una empresa y es usted encargado de un departamento. ¿Con quién va a ir el jefe inmediato de usted cuando las personas que estén bajo su supervisión fallen? ¿Van a ir con cada uno de ellos o con el responsable? Van a ir con el responsable. Dios le va a pedir cuentas a usted, varón, de lo que ha hecho con su matrimonio. A mí, nos va a pedir cuentas, pero necesitamos saber prepararnos. Ahorita, hoy en día, somos bombardeados de muchas formas intelectualmente a través del humanismo, filosofías. Siempre ha estado ese ataque, pero hoy en día creo que es más fuerte por los medios de comunicación que hay y todas las mentiras que nos dan. No vamos a tratar lo que es el cortejo porque no es el tema, pero también tenemos que aprender qué es el cortejo. No es el noviazgo, no es esa relación que se inicia como el mundo, es algo totalmente diferente. Pero necesitamos ser instruidos, jóvenes solteros o personas solteras, para que con su matrimonio y para que con nuestro matrimonio, dice que glorifiquemos a Dios. Comas, bebas o cualquier cosa que usted haga, tiene que glorificar a Dios en su matrimonio, aún todo, y todo es todo, en sus relaciones íntimas, glorificar a Dios, en todo, hermanos. Entonces, en el mundo romano, la mujer era despreciada. A los hijos, cuando nacían, los ponían al pie del papá romano, y si éste veía defecto, simplemente no quería. En base a la historia, no lo veía con defecto, se volteaba el papá y se iba. Este niño era vendido como esclavo o otras cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿dónde está en la Biblia en donde la mujer se siente ahogada? Eso es una mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado otra cosa. Y aparte también nosotros como esposos, como hombres en general, como varones, hemos colaborado en muchas circunstancias, en muchas formas, para que nosotros ayudemos a la mujer que fue hecha para un propósito dentro del matrimonio, como una ayuda idónea, no para pisotearla, pero lamentablemente como no sabemos tratar el matrimonio a nuestras esposas o a la esposa, precisamente colaboramos en mucho para que la mujer se sienta pisoteada y busque esa emancipación equivocada. ¿Libre de qué? Si en Cristo está la libertad. El ser casado obliga a enfrentar asuntos de su carácter que no pueden ser enfrentados como solteros. Hay que compartir planes. Cuando es soltero se hace en cierta forma lo que quiere. Dice, bueno, yo no le voy a dar, a muchas veces pensamos que no, que somos libres y que no le vamos a dar cuentas, a rendir cuentas a nadie. Cuando tenemos menos de 18 años, ya queremos tener 18 años para ser hombres y ser libres. ¿Libres de qué? El matrimonio implica una vida nueva y una vida de autonegación. Veíamos la vez anterior con nuestro hermano, es una vida de autonegación. El propósito no es tanto la felicidad del matrimonio como propósito en un orden. No es tanto la felicidad, está implícita, por supuesto, pero el propósito principal, uno de los propósitos principales del matrimonio es la santidad. Esta nueva vida es de un compromiso las 24 horas del día, es decir, un día sí y el otro también. Si el propósito del matrimonio fuera solo una vida feliz, entonces estas personas que tienen en su mente que el propósito principal y único tal vez sea la felicidad. Entonces, estos matrimonios tendrían que cambiar de modelo cada 3 años o 2 años. De persona, de cónyuge, de esposo o de esposa. Y perdón por la expresión modelo, pero así lo toman las personas. Pero si el cónyuge quisiera ser transformado, es decir, como esa transfiguración que sufrió, que hubo en Cristo Jesús, en la transfiguración con estos apóstoles, dentro, es decir, de adentro, formando primero el hombre, no el mundo, sino nosotros primero, de adentro hacia afuera, se tendría que concentrar en cambiar él o ella, es decir, individualmente, no tratar, hermanos, redimidos y comprados por la sangre de Cristo, hermanas, su esposo no la va, no busque la felicidad en su esposo, esposa, no busque la felicidad en su esposo, porque no está la felicidad en su esposo o en su esposa, la felicidad se la da Cristo. Su esposo le va a fallar, su esposa le va a fallar porque somos imperfectos, pero quien nunca le va a fallar es Cristo. Vaya Él, dependa de Él, nútrase de Él, dice, quien en mí permanece, la palabra permanecer es vivir, estar dentro, permanecer. Con esa perspectiva, hermanos, vamos a tener muchos, muchos problemas. ¿Qué esposa no se sentiría feliz o no se siente feliz en el contexto cuando su esposo la trata como tal? Creo que todas anhelan eso. Pero esto no es sencillo, hermanos. Es un sacrificio de autonegación. Usted y yo tenemos que dejar de hacer algo por algo. Cuando usted está aquí el día de hoy, usted dejó de hacer ciertas cosas para estar aquí, ¿o no? Siempre usted tiene que dejar de hacer algo por hacer algo. Necesariamente. Entonces, ¿cuál es el motivo que lleva, mejor dicho, en lugar de querer cambiar a él o a ella, cuál es el motivo que le lleva a usted a orar? Ejemplo, dentro del contexto del matrimonio, Señor, te pido, es un ejemplo, que cambies a mi esposo, que le des la vida eterna, o a mi esposa. A simple vista se escucha bíblico. Pero ¿cuál es el motivo que hay dentro de esta oración? ¿Quiero que Dios cambie a mi esposa para que ya no me esté lijando? Es decir, dice Proverbios que hierro con hierro se aguza. ¿Ese es el motivo para ya no tener tantas discusiones? Para ya no tener tanto, hacer tantos corajes, para ya que mi vida sea un poquito más tranquila y placentera. Si ese es el motivo, usted está orando incorrectamente, porque usted quiere su bienestar y es una oración egoísta, porque está pensando en el yo. O sea, debemos de orar con los motivos correctos. Muchas insatisfacciones del matrimonio provienen de esperar demasiado del matrimonio. Esperamos demasiado del matrimonio. Yo podría preguntarle aquí a un hermano que ya tiene 3 años de casado aproximadamente, un matrimonio cristiano, y siguen teniendo problemas, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas. Pero ¿cuál es la forma? Es decir, a veces, aún dentro, cuando conocemos la palabra de Dios, aún cuando somos llamados, que somos redimidos, tenemos nueva vida, pero aún así tenemos que entrar al aprendizaje de esta relación, hermanos. Es totalmente diferente. Totalmente diferente a como lo pensábamos. Ahí es donde realmente vamos a saber quiénes somos, ahí es donde realmente nos vamos a dar a conocer cómo somos. Porque en esa relación, antes de llegar al matrimonio, muchas veces es una relación hipócrita y falsa, mostramos lo mejor de nosotros. Pero cuando vamos llegando cuando ya estamos dentro del matrimonio, ahora sí, nuestro cónyuge nos va conociendo tal como somos y tal vez nunca nos termine de conocer en los años que pudiéramos llevar de matrimonio. En Oseas 2:16, vayan por favor. Oseas 2:16, 19 y 20. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baale. Ahí trae algunas Biblias, trae lo que significa mi marido o mi señor. Dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, señores quiere decir esa palabra, y nunca más se mencionarán sus nombres. 19: y te desposaré conmigo para siempre. Hoy en día está más acentuado el que cuando se casan, si es que se casan, ya van pensando en en el as que llevan bajo la manga, que es el divorcio. Si no funciona, me divorcio. Ya van con esa mentalidad. Aquí dice que es para siempre, dice Dios. 1 Timoteo 3:16 nos dice que la palabra es todo el consejo de Dios y la escritura es inspirada por Dios y que sirve para redarguir, instruir, etc. Es el consejo de Dios, hermanos. Y te desposaré conmigo para siempre, es decir, cuando se va a pedir el matrimonio a una mujer, ¿quieres envejecer conmigo? Creo que esa debería de ser la propuesta, ¿no? ¿Quieres envejecer conmigo? A pesar de tus años, a pesar de que tu cuerpo ya se vaya marchitando, a pesar de que posiblemente tengas ciertas enfermedades en las que tenga que estar ahí al pie, usar tiempos que posiblemente eran para mí, pero usarlos para ti. Ese es el servicio, hermanos. De hecho, hoy vimos algo en nuestra predicación. Eso es el servicio. La negación, la autonegación. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Es decir, yo te voy a ser fiel por siempre, no te voy a fallar. Hermanos, si la fidelidad no únicamente no se concentra en lo que es el ser fiel al cónyuge, la fidelidad es todo el contexto, que hables con verdad, que te comportes con verdad, que no haya engaños, que no haya nada oculto, eso es fidelidad también. Es importante, hermanos, y crucial saber el por qué estamos casados y por qué debemos de permanecer casados. Ciertamente en la eternidad ya no va a haber matrimonio, pero ahorita vamos a ver, de hecho parte de eso ya no lo vimos con el hermano Omar la vez anterior. El mundo tiene una visión equivocada y está centrada esa relación en el yo, en comodidades, deseos, expectativas propias, que si no son cumplidas, va a haber muchos problemas. Si las expectativas que yo llevaba para ese matrimonio no son cumplidas, va a haber muchos problemas en ese hogar. Recuerden que cuando dos personas van a unirse, dos personas, independientemente si son creyentes o no creyentes, traen sus costumbres de familia, a veces totalmente opuestas. no nos conocemos. Decimos, bueno, ahora te voy a conocer teniendo intimidad. Esa es una forma de conocer. Lo único que usted, joven o mujer, va a conocerle a esta persona, hombre o mujer, simplemente va a conocer ciertos lunares que tenga en su cuerpo, pero no le va a conocer su carácter. Nunca le va a conocer su carácter. Nunca va a saber usted qué gusta, qué detesta, cómo quiere que se le trate o cómo se debe de tratar. Nada de eso. ¿Por qué? Porque simplemente es una atracción física de lo que pasó con una de las hijas de David. Tamar, ¿recuerdan esa historia? Este hombre estaba enfermo de amor, decía. Enfermo de amor, tanto que hasta lo llegó a postrarse en cama. Engañando y usando otras ayudas de otras personas, logra que esta Tamar le lleve unas tortas, se finge enfermo, logra que esta mujer, Tamar, sea atendido por ella, le lleva unas tortas cuando está solo. Ese gran amor que sentía por ella, todo aquello que sentía por ella, una vez que obtuvo, la forzó. Una vez que obtuvo lo que quiso obtener, la usó como esa naranja que usted exprime, le saca el jugo y la tira a la basura. Eso es, ilustraciones muy fuertes, pero eso así se hace. Nada más usados, obtenemos lo que queremos porque somos con fines egoístas y lo tiramos allá. Hacía la pregunta el hermano Omar la vez anterior. Ustedes que tienen hijas, yo tengo hijas, hijos también. Tengo hijas, tiene 21 años, va a cumplir. Y yo digo, en mi responsabilidad de cuidar a mi hija, que el que llegue a pasar y llegar y tocar a la puerta de nuestra casa va a tener que pasar por muchos cadáveres. Es mi hija. Es mi hija. Y hasta donde yo pueda la voy a proteger. Si usted, como se comentaba, si usted está casada con una hija de Dios, cuidado. Porque si un simple mísero mortal es capaz de defender a su hija hasta lo máximo, ¿qué no hará su Padre Celestial? Hoy en día también nuestra cultura, cuando por lo que usted quiere y mande circunstancias, nos recuerdan el 10 de mayo, o nos recordaban a la humanidad, al hombre principalmente, lo insultaban recordándole el 10 de mayo. Este hombre se enfurece y dice, con mi madre no te metas y soy capaz de hacer tantas cosas. ¿Es correcto eso? ¿Defender posiblemente? Sí, es bueno. Pero cuando se le dice algo a la esposa, ni siquiera dice uno nada muchas veces. Eso no puede ser así, hermanos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no serán más dos, ahora será una unidad. En orden, voy a decir esto, en un orden, porque está el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero la primera persona más importante, varones, si están solteros, para que lo tengan en su mente, casados, si lo saben, para que lo sigan recordando, la persona más importante en su vida no es su mamá. En un orden estamos hablando, no se confunda, por favor. La persona más importante no es su mamá, es su esposa. Equivocados, hermanos, totalmente estamos. Cuando usted se casa, varón, cuando usted se casa, debe de romper esa dependencia económica, debe de romper ese ombligo de economía, debe de romper esa ligadura territorial. ¿Sí entendemos eso? Muchos varones no buscan esposa, buscan una mamá. Es algo muy serio, hermanos, porque debemos de reflejar la gloria de Cristo. Lo que Cristo refleja, lo que Cristo hace con su iglesia. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y usted ya es responsable de su mujer y de los hijos cuando vengan. Obviamente no dejando a un lado el quinto mandamiento también, por supuesto, pero estamos hablando de un orden. A veces cuando son novios en el mundo vemos que el hijo o la hija o ambos no obedecen a sus padres por irse con el novio o la novia. Pero después se casan y ahí están, no quieren salir de la casa. Es paradójico. Entendemos, hermanos, que cuando vamos creciendo, vamos siendo instruidos. Pero precisamente la palabra de Dios nos instruye en todas las áreas de su vida. En todo es todo, hermanos, todo. Pero hay que meterse a la Biblia para leer y comprender todo el contexto de la Biblia. Todo el mandato de Dios está aquí. No hay nada nuevo bajo el sol que no esté aquí. En lugar de preguntarnos qué nos gustaría, debemos de preguntarnos qué le gustaría a Dios que hiciéramos y cómo lo hiciéramos. Pero para hacer esto se tiene que morir a nuestros propios deseos, morir a nuestras propias metas. Cuando usted se casa, hermano, joven, amigo, cuando usted se casa, independientemente que crea o no crea, cuando usted se casa o está casado, ya los amigos debe de dejarlos allá. Ya no hay amigos. En el sentido, primeramente son mis amigos y después es mi casa. No. Primeramente es su casa, después es su casa, al último su casa. Y si hay oportunidad, tal vez sus amigos. Tal vez. ¿Quiere usted tener un fracaso en su matrimonio? Haga exactamente lo contrario a eso. Y va a tener un fracaso garantizado. Algunos de nosotros, dentro de la iglesia, en la iglesia hay personas divorciadas antes de ser alcanzadas. Pregúntenles qué ha pasado. Pregúntenles. Aquello que Dios les dio bajo su responsabilidad, lo destrozaron. Destrozaron alma. Decíamos, cuando usted se casa, no se va a casar con una persona física solamente. Cuando usted se casa, no va a tener a su cargo una persona física. Si usted no se hace responsable, no sabe hacerse responsable de usted mismo, ¿cómo pretende hacerse responsable de una alma? No de un cuerpo solamente, una alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y que su alma se pierda? Es una alma que no tiene ningún, no hay con qué pagar, no tiene forma de recompensar. Ahora es una alma de su esposo y luego vienen otras almas a su cargo. Si lo alcanzamos a ver, lo vamos a ver. El gran honor que tiene un hombre es dormirse todos los días cansado, exhausto. Ese es el grande honor, orar más, leer más, prepararse. ¿Para qué? Porque el hombre, 1 Corintios 11:3 nos dice, vayamos por favor, pero quiero que sepan que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Jehová Jesucristo es cabeza de la iglesia, es sacerdote de la iglesia, instruye a su iglesia, provee. Aquí la palabra proveedor, hermanos, tengamos, eso es una aclaración. A veces usamos la palabra proveedor, yiré, como sustentador. No, hermanos, la palabra proveedor significa exclusivamente a la salvación, no al sustento. Aclaración nada más. Jehová es proveedor de la salvación a su iglesia. Jehová Jesucristo es pastor. Jehová Jesucristo es protector. De la misma forma, el esposo, Cristo siendo cabeza del esposo y el esposo siendo cabeza de su esposa, tiene que ser cabeza, líder, no cabecilla. Tiene que ser sacerdote, interceder por ella, orar por ella. Maestro, instrucción. Nosotros, hay un versículo, la Biblia nos dice que cuando la esposa no entienda, ¿a quién debe de preguntarle? ¿Al pastor? ¿A quién debe de preguntarle, hermanos? Al marido. Por eso tenemos que prepararnos, hermanos. Prepararnos. No que ustedes sean como esos grandes teólogos que han sido usados por Dios, como Spurgeon y no sé, tantos y tantos. No, hermanos, pero prepararnos para instruir a nuestra esposa es parte de ese grande ministerio que Dios le ha dado y que usted soltero va a tomar en un momento. La gran comisión para la iglesia en Mateo 28 es ir al mundo y llevar el evangelio como iglesia. Pero usted, varón, individualmente, el ministerio más importante es su hogar, es su mujer, es su esposa. O nuestro ministerio más importante es nuestra esposa. No los hijos. Hablando otra vez de un orden, nuestra esposa. Usted, varón casado, o nosotros como casados, no podemos decir que somos buenos padres cuando somos malos esposos. Ni ustedes, mujeres, pueden decir, y no lo digan, que son buenas madres cuando no son buenas esposas, desde la perspectiva de Cristo. Maestros para instruir a nuestra esposa, para ayudarle a ese crecimiento espiritual, como nos habla en Efesios 5:25 en adelante. Sustentar, es decir, con nuestro esfuerzo. Dios mismo creó el trabajo, lo podemos ver en Génesis, no es una maldición, la maldición solamente es para los haraganes y perezosos, los que no quieren trabajar, para ellos sí es maldición. No, el trabajo lo creó Dios desde antes de la caída, y es un deber de nosotros como esposos ser sustentadores. Y es una palabra que he usado. Hoy en día, lamentablemente, el hombre ya no busca una esposa, busca, dentro de otras cosas, busca una socia comercial. Los dos yendo a ganarse el mundo cuando sus hijos se están perdiendo. Aunque estén, hermanos, aunque usted los ponga, o cualquier persona, aunque los ponga en un lugar muy bonito, muy lujoso, están en la basura. Están en la basura porque el deber, Dios les dio los hijos a usted para que usted los instruya al niño en su camino. Hay excepciones, por supuesto. Pero todas esas excepciones también es por la causa del pecado. Madres solteras, y no es la intención ofender, no, hermanos. Simplemente estamos hablando de un pecado que tienen que trabajar. O esposas de señores irresponsables, qué sé yo. Pero eso es muchas veces por no escuchar los consejos que ahora nosotros como Dios, escuchar los consejos que nos está dando Dios. El privilegio más grande que tiene usted, otra vez, usted varón, es dormir cansado todos los días. Sustentador, pastor. Ha surgido muchos problemas Cuando a veces hay personas que se están peleando el púlpito, yo quiero ser pastor y hay grandes problemas, hay divisiones. Y en lo personal les he comentado, no hay ningún problema que usted quiera ser pastor, pero empiece por su casa. Ahí es donde usted debe de ser pastor primeramente, según Timoteo, 1 Timoteo 3, que gobierne bien su casa. ¿Cómo pretendes gobernar o pretender gobernar cuando, simplemente como mención, gobernar una iglesia cuando ni siquiera puedes gobernar tu casa? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Protector espiritual, sustentador espiritual, también material, maestro espiritual, sacerdote, intercesor, cabeza, para guiar. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Nos habla en Efesios 5:25, nos dice que para santificarla, es decir, usted como marido, o nosotros como maridos, también vamos a hacer la función de cosmetólogo. ¿En qué sentido? En el sentido de ese, de quitar aquellas manchas y arruguitas que suceden ahí en los problemas en matrimonial, ¿no? Es un barco, imagínense que es un barco. Aquí está el esposo o la esposa. Y acá está el esposo. Y cada uno con un pico o con una herramienta haciendo agujeros al barco que es el matrimonio. Y dicen en el vocabulario marítimo, creo, haciendo agua, ¿verdad? Haciendo agua el barco. Y uno y lo otro, y muchos. Y a ti que te interesa es mi parte. Y a la otra parte, bueno, al cabo es mi parte también. Y no nos damos cuenta que estamos en el mismo barco. Y que si se hunde nos vamos a hundir, no solamente papá y mamá, sino toda la familia. ¿Verdad? O sea, afecta a todo, hermanos. Divorcios afectan terriblemente. Los índices, ustedes investiguen en su momento, los índices de delictivos. Hay un gran porcentaje de hijos que son dejados a la deriva por muchas cuestiones, por divorcios, que en lugar de restaurar, hermanos, hace 3,000 años, cuando hablamos de adulterio, por ejemplo, bíblico, ¿de quién nos acordamos, hermanos? David, ¿verdad? Inmediatamente nuestra mente va a David. ¿Qué nos dice Proverbios? Que un adúltero, su afrenta jamás será borrada. Puede ser un hijo de Dios, por supuesto, David. Pero hoy, después de 3,000 años, hermanos, estamos recordando a David. Ahí está, hermanos. Marido de una sola mujer. Bueno, sí, yo tengo una. Sí, pero no se refiere a lo externo. Que solamente vivas para ella. Que en tu mente esté ella. Que pienses en ella. Marido de una sola mujer. Que no te distraigan las demás personas femeninas. Marido de una sola mujer. Y dentro del contexto va todo lo demás. Destroza, hermanos, destroza la familia, destroza los hijos, muchas veces se repiten patrones, traen maldición, hermanos. Yo no puedo, ni usted tampoco puede decir que ama a Dios si no ama a su cónyuge. No podemos decir yo amo a Dios si no amar a mi cónyuge. Un esposo es responsable, como dijimos, de mucho de lo que pasa en su casa. Lo que deje, lo que haga o deje de hacer, va a repercutir. El matrimonio, hermanos, fue instituido para reflejar la relación que tiene Cristo con su iglesia. Es un pacto, no es un contrato. Un contrato en el sentido civil, pero ante Cristo es un pacto. En el Antiguo Testamento, cuando Dios juró por sí mismo, cuando partió Abraham un animal, lo partió, abrió las partes, y después, cuando de tiempo, Abraham se queda dormido y se ve una antorcha humeante que pasa por en medio de ese animal partido. Dios jurando por sí mismo, diciendo más menos. Dos partes del animal. En el pacto judaico, en aquel entonces, hacían esto, pasaban, las dos personas pactantes hacían esto. Esto quería decir, así sea partido yo, escuchen, así sea partido yo, si yo falto a este pacto. Es instituido por Dios el matrimonio, es a perpetuidad, están involucrados los elementos como fidelidad, una fidelidad incondicional, hay promesas, es ratificado por testigos. Antes de la fundación del mundo, hubo un pacto eterno en donde Dios el Padre promete al Dios el Hijo darle un pueblo a imagen y semejanza de Él, para que ese pueblo, hermanos, reflejara su gloria. Toda esta creación, hermanos, toda esta creación no fue hecha para el hombre. El hombre no es la cereza del pastel. No. Toda la creación, el macrocosmos, el microcosmos, todo lo creado, todo lo visible y lo invisible, fue creado como un grande escenario, hermanos y amigos, ¿para qué? Para nuestro Señor Jesucristo, para mostrar su gloria. Hace cuenta, un gran telón, pero no es para usted ni para mí, ni para la raza humana. Es para nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y su honra. Dios eligió un grupo de hombres y mujeres de todas las edades para salvación, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Pueden anotar Romanos 8, 29 y 30. Esto fue desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios el Padre creó, en su mente estaba Cristo y la iglesia. Cuando es el primer día de la mañana y tarde, y vio Dios que todo era bueno. El segundo día de la mañana y tarde, y vio Dios que todo era bueno. Y al sexto día, cuando crea al hombre y le crea a Eva, dice, y fue bueno en gran manera, pero no fue bueno en gran manera en un propósito primario de crear hombre y mujer, sino es decir, fue bueno en gran manera porque estaba tipificando lo que era la iglesia y Cristo. Dios fue el que entregó a Adán, como el padre entrega al varón a su hija. Cuando Adán fue puesto para que le pusiera nombres a esos animales, y no vio nada de una ayuda en él, hasta que después fue creada Eva, y dice, wow, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la llamaré varona o isha, porque fue sacado del ish, del varón. Pero después vemos más adelante lo que hace el pecado, destroza. Señor, ¿quién te mandó que comieras? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste? Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y ahora, lo que tú, Señor, me diste. Culpando a Dios. Tú me diste esto. Y hoy en día pasamos, por eso iniciamos diciendo, la palabra es para usted individualmente. Como comentó el hermano Mark en Morelia, termina de predicar el pastor y se le acerca un hermano. Dice, pastor, ahora sí les dio con todo. Y la segunda vez, igual, ahora sí les dio con todo. Bueno, ya tenía fastidiado este hermanito al pastor y les dijo a los demás, no vengan hoy. Pero él no le dijo y fue. Y terminó la predicación, dice, pastor, lástima que no vinieron. Y así no la pasamos. Ah, esto, híjole, no vino fulanito, le hubiera quedado bien a él. No, es para usted y para mí también. El matrimonio es un anuncio al mundo de Cristo y la iglesia. El matrimonio es anuncio al mundo de Cristo y la iglesia, de cómo trata Cristo a la iglesia. Nosotros, usted casado, le está diciendo al mundo, mira, como creyentes, esto es consciente o inconscientemente, esto es la relación que tiene Cristo con su iglesia, así como nosotros nos ves aquí peleando como perros y gatos. No, hermano, tengamos mucho cuidado. En este matrimonio celestial, ahí está el corazón de Dios, ahí está el precio infinito que Cristo pagó por su sangre bendita. Cuando fueron creados, de inicio había una perfecta relación. La mujer se sometía gustosamente al varón. El varón trataba delicada, trataba como debería de tratar a su esposa. Pero viene esta situación terrible, este cambio. Por lo cual ahora ese matrimonio en Cristo es estar trabajando para transformándolo, para que en la medida posible refleje, aunque sea nada, hermanos, aunque sea nada, en este grande mundo, aunque sea un puntito, pero que se parezca a Cristo, a la relación que tiene Cristo con su iglesia. En la perfección no vamos a llegar, pero esto no sea un pretexto para usted ni para mí, de que al cabo no soy perfecto. Nosotros estamos mandados a hacer punto. En la creación del hombre y la mujer, en su identidad masculina y femenina, marcaban visiblemente sus responsabilidades respectivas. Dios no creó a Eva para que fuera superior a Adán, ni tampoco Eva fue creada para ser una esclava. Dios va acomodando, hermanos, nuestras vidas. Pero necesitamos en nuestra responsabilidad la dependencia de Cristo, la oración ferviente, el estar continuamente lo más cerca de Cristo. Ya habíamos puesto esta ilustración, ya para terminar este primer bloque. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, hermanos. Nuestro matrimonio debe ser cristocéntrico. Aún en lo individual, depende de la distancia en que estemos de Cristo. Así va a ser nuestra relación, nuestra cercanía. Como esposos, ¿dónde está usted? Simplemente es una ilustración. Si alguien estuviera aquí, o cualquiera de los cónyuges, y el otro aquí, la distancia que hay no solamente este de Cristo, sino entre ellos. ¿Sí vemos? O sea, ir Cristo, para estar unidos en Cristo, para estar en Cristo, de Él nos sustentamos, de Él nos alimentamos, de Él tenemos esperanza. Me dio en oración, hermano, para continuamos en el siguiente bloque.